todo parecía perdido, un ser extraordinario acudió a nuestra llamada de auxilio. Cuando el caos se alzaba amenazador sobre la faz de la Tierra, un ángel salvador acudió para devolver la esperanza a sus habitantes. Cuando todos nuestros sufrimientos clamaban por un héroe que restaurara la paz, este apareció. ¡Espere! ¿Quién es usted? Un amigo. Buenas tardes, soy Sigfrido y aquí comienza La Posada del Buen Juego, edición de verano. Thank you. Bienvenidos a todos. Pasad y poneros cómodos en esta humilde taberna que es vuestra casa, como siempre desde Grovering Falls. Hoy en un programa en el que me gustaría que me acompañaseis en el recorrido que vamos a realizar por el apasionante mundo de los superhéroes americanos llevados al mundo de los videojuegos. Así que, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque nuestro programa se dirige a las alturas y despega ahora mismo. Para un programa tan especial como este, no podíamos más que contar con un invitado de excepción, como el gran, el inimitable, el a veces polémico y otras veces adorable, el azote de los frikis, aquel que cada vez que abre la boca sube el precio del pan, en definitiva, el inigualable Juan Dark Saga. Bienvenido, Juan. Encantado, como de costumbre. Ya sabéis que es un placer estar aquí delante del micro con todos vosotros. ¿Qué tal el viaje hasta Grovering Falls? ¿Has encontrado fácilmente el camino? Bah, ha sido fácil. Solo hemos tenido que salir a las afueras del planeta, dar un vistacillo con la visión telescópica y llegar en un place. De verdad, Juan, qué ganas teníamos todos de escucharte de nuevo en antena. Sabemos que eres una persona ultra tareada y con una agenda siempre repleta, y por eso te agradecemos tu presencia hoy aquí, para que nos ilustres a todos con tus inagotables conocimientos sobre el mundo de los videojuegos. Y hoy además sobre el mundo de los superhéroes americanos, que sé que no le va la zaga en cuanto a devoción y profundos conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Sí, la verdad es que el tema siempre me ha apasionado. Y por lo tanto, en cuanto empecé a sentir devoción por el mundo de los videojuegos, inmediatamente me dediqué también a buscar lo que serían adaptaciones al videojuego de cualquier tipo de superhéroe que siguiera en el cómic. Juan, decirte además que hemos recibido incluso mails de auténticos admiradores secretos tuyos que nos preguntaban cuándo ibas a volver a ponerte de nuevo ante los micros para deleite de la comunidad jugona de videojuegos. Lo único que puedo decir es que me siento halagadísimo, pero halagadísimo, porque haya gente que reclame mi regreso. Me considero una persona bastante sencilla y por lo tanto esto para mí es un gran honor. Bueno, decir a modo de pequeña introducción para los no iniciados que Juan Dark Saga es ante todo un gran profesional de la venta en el ámbito de los videojuegos del área de Barcelona, con muchísimos años ya a sus espaldas, escribiendo además en la página web de la conocida empresa en la que trabaja, recomendando videojuegos, deleitándonos a los usuarios que dudamos antes de comprar un videojuego, con valiosísimos consejos, fruto de su experiencia y sus vastísimos conocimientos en este mundillo. Además de colaborar activamente en una web dedicada a la venta de videojuegos por internet, y ser además un conocido vendedor y comprador, todo hay que decirlo, de la principal web de subastas que existe hoy en día en internet, a nivel ya internacional. Con todo esto, como decimos, cuando tiene un pequeño hueco en su agenda, Juan nos ilustra a los no iniciados en esto, como yo, con su sapiencia videojueguil en los diversos programas de radio ya que ha creado Dani Hasuki, y de vez en cuando en la web de la posada, como su reciente seguimiento de la conferencia de Sony en el pasado E3 de Los Ángeles. Pero, Juan, ¿me puedes decir de dónde sacas el tiempo para todo esto? Y yo que pensaba que el día tenía solo 24 horas. ¿Duermes realmente? Pues cuando los demás duermen, yo actúo. Soy como una especie de Batman, soy como un animal nocturno. Y es llegar a casa a las 11 de la noche, ponerme delante del ordenador y a lo mejor me puedo estar hasta las 4 o las 5 de la mañana. Hay veces que me he llegado a acostar a las 6, entre trabajo y bueno, intentar mirar qué es lo que me gusta. Juan, el especial que dedicamos hoy se centra, como ya sabes, en el mundo de los superhéroes americanos llevados al mundo de los videojuegos. Y lo hemos titulado como El mundo nos necesita. El mundo nos necesita. Eso quería decir. Pero, ¿crees realmente que el mundo necesita tener superhéroes? Es decir, ¿podríamos cambiar ligera pero significativamente el título del programa que proclaman los superhéroes por El mundo nos necesita? Basándonos en cómo está el mundo actualmente, digamos que sí, es necesario. ¿Por qué? La gente a veces se desespera, tiene miedo, hay histerias, y los superhéroes siempre nos dan ese poquito de esperanza, aunque sea en un trozo de papel o en una película filmada. Es fantasía, es lo que nosotros desearíamos tener delante cada vez que explota una bomba o hay una catástrofe en el mundo, como pasó con el tsunami, como pasó con las Torres Gemelas. Es algo que existe para dar un poco de esperanza a la gente. Igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando aparecieron los primeros superhéroes. Es decir, la pregunta también podría ser, ¿por qué héroes enmascarados de increíbles poderes? ¿Heroínas de cuerpos perfectos? ¿Y en general personajes inalcanzables a los que idolatrar? Cuando tenemos en la vida real a verdaderos héroes cotidianos, como aquellos que integran los equipos de salvamento, cuando lamentablemente ocurren grandes catástrofes naturales, o aquellos héroes anónimos presentes en la vida cotidiana, que en vez de mallas de colores o nombres rimbombantes, pues tienen una bata de médico, o un uniforme de policía, o un casco de bombero. En definitiva, ¿por qué esa necesidad por lo pintoresco y lo estrafalario, podríamos decir? Son igualmente personas, pero tienen corazones de héroes. Eso hay que decirlo. Pero quizá idolatramos a los superhéroes con nombres rimbombantes, como dices tú, y con trajes estrafalarios, por eso mismo, porque son diferentes o simbolizan lo que a nosotros nos gustaría tener. ¿A quién no le gustaría tener un policía tan rápido como Flash? Para pillar a los cacos. O, el mejor ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener a Batman de vigilante nocturno? O a Superman como luchador antiterrorista. Es que son muchas cosas. Quizá es por eso, porque como es lo que nosotros necesitaríamos para poder luchar contra lo que tenemos en la vida cotidiana, por eso necesitamos que sean excepcionales. Por eso necesitamos nombres rimbombantes que se puedan reconocer. Por eso necesitamos trajes estrafalarios. Un policía, un bombero, siempre será un héroe. ¿Por qué? Porque es una persona normal y corriente que se arriesga, que lucha y que no se rinde. Y además no tienen ningún tipo de superpoder ni tienen nada que les puede dar salvo la autoridad que le puede dar una placa, la protección que le pueda dar un traje ignífugo o sí, la protección que le pueda dar una pistola para desarmar a los criminales. Juan, antes de entrar a tratar en profundidad a los distintos héroes que han protagonizado videojuegos a lo largo de la historia, ¿a cuáles de ellos destacarías por encima de todos en este aspecto que te comentaba? En el más humano y cercano a lo que podría ser un héroe en la vida real. Es decir, lo más próximo a lo que nos podemos encontrar en el día a día en nuestra ciudad o lugar de residencia. Creo firmemente que el superhéroe más humano puede ser Spider-Man. Porque Spider-Man es una persona normal y corriente, un adolescente que tiene sus problemas. Está siempre el pobre más pobre que las ratas. Tiene a su tía siempre enferma. Después las chicas con las que se relaciona o con las que sale no saben qué es lo que hace cada vez que desaparece. Eso le hace tener bastantes problemas de pareja durante toda su vida. Sus estudios de la universidad también son un poco caóticos, porque cada vez que hay clases importantes o exámenes tiene que salir para hacer el héroe o enfrentarse al Duende Verde o al Lagarto o a quien tenga por allí haciendo de malo maloso. Y no os creáis que los poderes de Spider-Man son cosa del otro mundo. Es uno de los más flojillos, no puede volar, ni tiene visiones extrañas. Lo único extraordinario que tiene es la agilidad, la velocidad, los reflejos y sí, el sentido arácnido que le previene del peligro. Y lo de lanzar telarañas también, ¿no? No, las telarañas no son un poder suyo. ¿Ah, no? Anda, yo pensaba que sí. No, es un buen científico, es muy buen científico, y él mismo creó una especie de resina sintética muy flexible y además muy resistente a la tracción, pues que lo convirtió en sus telarañas. Pero eso es porque es muy buen químico y se lo inventó. Pues es lo más parecido que habría una persona normal y corriente, porque todos los demás, sí, super fuerza, que sí, super velocidad y mil historias. Este es más humano, es... El vecino del quinto, vamos. Sí, es a lo mejor la persona que tenemos viviendo al lado y no te enteras de que es un héroe enmascarado. También quizá Psylocke, ¿no? Uno de mis superhéroes favoritos. Que, bueno, tiene solo poderes mentales, prácticamente. Psylocke tiene poderes psíquicos, por lo tanto... Bueno, pero por lo demás es una mujer normal, ¿no? No, porque es medio ninja. Es medio ninja, es más dura que... Más dura que la hostia. Bueno, pero cualquiera puede aprender artes marciales, ¿no? Cualquiera puede aprender artes marciales, pero no cualquiera está fusionado con el alma de una guerrera. Porque es lo que le pasa a Psylocke. Ahora está teniendo con una especie de unión con otra guerrera mística, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Bueno, dejémoslo. Que me está imaginando ahora mismo a mi Psylocke unida con una guerrera mística y bueno, dejémoslo. Venga, que aún estamos en horario infantil. Muy bien. Pues decir a todos nuestros oyentes, a modo de simple anécdota, que para que entiendan hasta qué punto la figura de Dark Saga puede llegar a eclipsar a los mal llamados frikis, que un servidor, en la preparación de este especial sobre superhéroes, había recopilado toda clase de datos a lo largo de varios días, llenando algo más de 3 páginas hipercondensadas, repletas de datos, de todo tipo, como apoyo documental. Y cuando le propuse a Dark Saga participar en el programa, me presentó al día siguiente nada menos que el doble de páginas, y todo además salido simplemente de su memoria. De verdad que me ha impresionado este nivel de profundo conocimiento, Juan, y por encima de todo, esa auténtica pasión que uno adivina tras las frías cifras que se están manejando, con centenares y centenares de datos que ciertamente marean. Juan, realmente este mundillo te tiene que apasionar de verdad. Pues sí, como dije antes, me apasiona bastante. Me apasiona bastante el poder ver mis héroes del cómic de toda la vida plasmados en un juego. O sea, para manejarlos, eso es increíble. Lo que pasa es que, claro, ahí tenemos que el paso del tiempo, la tecnología ha ido intentando hacer mella en lo que es las adaptaciones de videojuego. Algunos lo han podido hacer, otros se han quedado en el camino, otros, digamos que se han quedado en intentos patéticos de plasmar algo en una burda adaptación. Como en todo, ¿depende de la inversión económica realizada en el juego? No siempre. Hay veces que se ha metido bastante pasta en un proyecto y ha quedado algo de... sí, algo patético. Por ejemplo, Batman Begins de Electronic Arts tenía un gran presupuesto, pero luego ha quedado un juego bastante normalito. Una mezcla entre Metal Gear y un juego de acción de los más normalitos y algo de conducción, pero ha quedado algo más normalito. Lo único que sobresale un poco puede que sea el doblaje al castellano, las escenas de la peli y poca cosa más. Lo demás no es demasiado sobresaliente. ¿Y al contrario? Al contrario, bueno, Spider-Man and X-Men in Arcade's Revenge para la Super Nintendo pues no tuvo demasiado presupuesto y aún así salió un plataformas de acción bastante bueno. Eso sí que es loable. Pues ahora, si te parece, empezamos ya con el primero de los grandes iconos que vamos a tratar en el programa y que no es más que el más grande, el inigualable... Superman. Thank you. os ha sorprendido a los tres criminales en un nuevo acto de traición. General Sol, tu único sentimiento ha sido el desprecio por nuestra sociedad. Tu único deseo, imponer tu voluntad. Ursa, tú solo has manifestado sentimientos hacia tu malvado general. Tu único deseo ha sido gobernar a su lado. Non, careces tanto de pensamiento como de voz. Este consejo no abriga la menor duda al declararos a los tres culpables. Culpables. Culpables. Culpables. ¿Qué podemos decir del gran estandarte del mundo de los superhéroes y quizá del cómic en general a lo largo de toda su historia? Bueno, pues qué se puede decir del Hombre de Acero, que apareció en la guerra para dar ánimos a los soldados en la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces pues se ha convertido en un icono americano, forma parte de la iconografía americana. ¿Y mundial quizá también? Y mundial no, especialmente americana. Además el traje ya azul y rojo, barritas y estrellas, ahí lo tienen ya todo. ¿Qué podemos decir de este personaje? Ha muerto y ha resucitado en plan Jesucristo. Le hemos visto casarse con el amor de su vida, con la señorita Lois Lane. Le hemos visto en historias alternativas, en historias fantásticas, como la que escribió John Byrne. Le hemos visto tener hijos en historias alternativas, bastante buenas, por eso. Por ejemplo, Superman Batman Generaciones, recomendado para todo el mundo desde aquí. También hemos visto sus debilidades, hemos visto sus puntos fuertes, hemos conocido a mil enemigos que le han rondado, pero ante todo ha marcado una diferencia, la diferencia en que una persona con grandes poderes pues puede adquirir un carácter más parecido al que sería una fuerza del bien que a una persona creída que tenga superpoderes a sus espaldas. Como una especie de Boy Scout que lo único que quiere es que la verdad y la justicia reinen en el mundo. A mí me gustaría destacar, quizá en lo negativo, el juego aparecido para Nintendo 64, que está considerado, de forma ampliamente consensuada por la crítica mundial, como uno de los peores videojuegos de la historia. ¿Estás de acuerdo, Juan? ¿Y en qué crees personalmente que radica tan nefasta consideración por parte de los medios especializados? Creo mil veces en lo nefasto que ha podido llegar a ser ese Superman de esa cutre compañía llamada Titus. ¿Recuerdas ese Titus de Fox? Me acuerdo. Pues mira, Superman 64 es para mí un experimento, es lo peor. Control, gráficos, historia, es patético en todos los sentidos. Por eso ya pues no me extraña nada que en algunas publicaciones, algunas de ellas online, pues les hayan puesto un 15 sobre 100. Hay otras que he visto que han puesto un 0,14 de 100. Es increíble. En comparación con otras producciones que se han hecho del superhéroe, se pueden decir curiosidades, como por ejemplo el arcade que hizo Taito. Taito hizo un arcade bastante guapo de Superman, que curiosamente tiene como tema principal la banda sonora de John Williams de la película. Es increíble. Después tenemos cosas más normalitas, como los Superman de, bueno, como el Superman de NES de la compañía Kemco, que nos presenta pues al Superman chaparrete. Es más parecido al Chapolín Colorado que a Superman. Tenemos los juegos que salieron para Super Nintendo y Mega Drive, de la muerte y el regreso de Superman, la lucha contra Doomsday, el cómo podemos llevar a Eradicator, Superboy, a Cyborg, toda esta historia que llevó la controversia de la muerte y resurrección de Superman. También tenemos cosas más normalitas ya basadas en serie de animación, como La sombra de Apocalipsis, que salió para PlayStation 2 y GameCube, e intentos de llevar directamente el cómic a la pantalla de nuestras televisiones a través de nuestras consolas, como han sido Superman de Man of Steel de Xbox. Bueno, este se puede considerar como un bien justito, pero más o menos le hacía medio homenaje al héroe. El que sí he visto por ahora y lo que he visto a mí realmente me ha gustado, pues es lo que va de desarrollo de Superman Returns. Superman Returns nos está metiendo en un GTA, sí, pero con Superman. Yo he visto imágenes de el superhéroe super minúsculo cogiendo un monolito del tamaño del monumento a Washington, y es increíble cómo esa pulguilla pues puede cogerlo y manejarlo como si fuera un bate de béisbol. Puede interactuar con prácticamente todo lo que hay en la ciudad, utilizar sus poderes, en fin. Este tiene previsión de ser bastante guapo. Veremos a ver cómo lo terminan. Esto lo veremos durante el mes de octubre, más o menos. Superman ha renacido recientemente en el interés del gran público, quizá algo aletargado desde precisamente el traumático accidente del actor Christopher Reeve, que le daba vida, y nunca mejor dicho, al célebre personaje. Y en los últimos años hemos podido disfrutar ciertamente de productos de calidad, tanto en televisión, con la estupenda serie Smallville, y hace pocos días con el estreno de nuevo en pantalla grande de la quinta película del héroe por excelencia, tras muchos años de sequía cinematográfica. ¿Qué te han parecido a ti personalmente estas notables producciones en cine y televisión? Ante todo, comentar a todo el público que para mí, desde mi más tierna infancia, Christopher Reeve ha sido mi ídolo. Y por lo tanto, Superman lo ha sido también desde siempre. Desde aquí, pues, me gustaría a ese pobre chico desconsolado que ha quedado huérfano desde la muerte también de su madre, Dana, pues, dar el mi más sentido pésame. Y que Dios tenga en su gloria tanto a Christopher como a Dana Reeve. En cuanto a lo que se refiere a las producciones que hay ahora, Smallville es una serie muy notable. Nos muestra a un Superman como no habíamos visto nunca antes, sin mallas, con miedo a volar, y bastante logrado con personajes como, por ejemplo, Tom Welling en el papel de Clark Kent y Michael Rosenbaum en el papel de Lex Luthor, uno de los Lex Luthors más malvados y más inquietantes que haya visto en la vida. Una serie realmente aceptable y, bueno, más que aceptable, notable, y que recomiendo a todo el mundo. No os la perdáis, ahora sobre todo que empieza, sí, es la sexta temporada. Es una pasada. Y en cuanto al regreso de Superman al cine, no podía haber sido mejor. Una película llena de homenajes que recomiendo a todo el mundo. Tenéis que ir, pase lo que pase. Si habéis disfrutado con la película original de Richard Donner, tenéis que ir a ver a Brandon Routh metido en esas super mallas, con ese super paquete retocado por ordenador, y disfrutaréis como niños. No busquéis acción, eso sí, porque no vais a encontrar acción. Encontraréis una película del héroe, de sus hazañas, y no de un guerrero luchando a puñetazos contra todo lo que pilla por delante. Vais a ver a un salvador, vais a ver a un héroe, vais a ver a Superman. Y yo me pregunto, Juan, ¿no hubiera sido lo lógico continuar con Tom Welling en el papel de Superman, ya con más años? Es decir, si también lo estaba haciendo en la serie, ¿por qué arriesgarse con alguien que podía salir mal? No se cogió Tom Welling el papel de Superman por tradición, porque el papel de Superman siempre había estado en manos de desconocidos. Nadie conocía a Dean Cain cuando hizo Lois y Clark. Nadie conocía tampoco a Gerard Christopher cuando hizo de Superboy. Y por supuesto tampoco nadie conocía a Christopher Reeve cuando se puso las mallas en el primer Superman. Tom Welling ya era conocido por Smallville. Y además los propios productores dijeron que por ahora, entre comillas, siempre lo diremos así, no le iban a poner mallas a Tom Welling. Y como era muy conocido, decidieron coger a otro actor que no fuera en absoluto conocido, y ahí es donde salió Brandon Routh. Hombre, yo he hablado con muchos fans de Smallville y de Superman en general, y hombre, creo que Tom Welling merecía ser el siguiente Superman, y de hecho creo que miles de fans, vamos, lo tenían claro que tenía que ser él. Es más complicado de lo que parece. es más complicado de lo que parece. Tom Welling ha estado trabajando en otros proyectos. Ha estado en las comedias, en comedias con Steve Martin, en 12 en casa y 12 fuera de casa. Ha estado haciendo de protagonista en la nueva versión del clásico de John Carpenter, La Niebla, El Terror en la Niebla, titulado aquí en España. Y también, pues sí, lo hemos visto hacer en Smallville cada semana. Es un trabajo continuo. Obviamente, no creo que hubiera tenido hueco en la agenda para hacer de Superman. Además de que el propio Bryan Singer ya dijo directamente que no le interesaba. Que quería coger a alguien que se pareciese lo más posible a Christopher Reeve para poder seguir haciendo el papel. Creo firmemente que la adopción de Brandon Roth como Superman puede haber no sido la correcta según los fans, pero para todos aquellos que hayan disfrutado de las primeras pelis, sí que lo será, porque Brandon Routh es muy seguidor, es un seguidor muy fiel del personaje de Superman y lo ha vivido en sus carnes el estar dentro de, bueno, el enfundarse la capa del superhéroe. Oh, disculpe. ¿Quién es tu sastre, muchacho? ¡Woo! ¿Qué es eso? Tranquila, yo lo sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? ¡Increíble! ¡La ha cogido! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que este pequeño incidente no hará que coja miedo a volar. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Muy bien, pues si os parece, pasamos ya al siguiente superhéroe que destacamos y que no es otro que... Batman. Has viajado por todo el mundo para entender cómo piensa un criminal y poder vencer tus miedos. Pero un criminal es fácil de entender. Y lo que realmente temes vive en tu interior. Temes tu propio poder. Temes tu ira. El impulso de cometer admirables o terribles actos. Ahora debes hacer un viaje interior. ¿Estás preparado? We'll be right back. ¿Por qué un murciélago, señor Wayne? Porque me dan miedo. Mis enemigos compartirán mi miedo. Juan, ¿qué podemos decir del hombre murciélago? Primero en el ámbito del cómic y en sus quizá algo irregulares apariciones cinematográficas. Pues ha sido el segundo personaje más notable de la DC después de Superman, ese huérfano transformado en héroe nocturno después de la muerte de sus padres a manos de un asesino en un callejón. Bueno, pues después de ver a sus padres morir en un callejón, decidió enfundarse la máscara y a partir de ahí le hemos visto tener muchas aventuras, muchísimas aventuras. Le hemos visto transformarse en vampiro y enfrentarse contra los villanos más variopintos que hayas podido imaginarte. Tenemos al Joker, que es un payaso, tenemos a Dos Caras, el Hombre Bifurcado, tenemos a Killer Croc, bueno, y luego tenemos... El Pingüino también. Bueno, el Pingüino no me importa, es más feo que... Sí, más feo que Danny DeVito, imagínate. Y sobre todo a nuestra querida, amada y elogiada Selina Kyle, Catwoman, con ese súper traje de cuero ajustado, que bueno, es increíble, no se puede decir nada más. Que ha tenido su propio videojuego y todo. El videojuego es más bien patético, igual que la película. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas, solo tres películas de ellas se pueden decir que han llegado al nivel de obras capaces de obligarte a ir a la tienda, comprártelas y tenerlas en tu estantería. Esas han sido, sin lugar a dudas, la primera película de Tim Burton, Batman. Batman Vuelve, que es la que nos centra más en el Pingüino y Catwoman. Y, por supuesto, Batman Begins, la creación de Christopher Nolan con Christian Bale, haciendo de un Bruce Wayne torturado después de toda una vida llena de fracasos, de lujos y esa visión de la muerte de sus padres. Por todo lo demás, las patéticas adaptaciones hechas por Joel Schumacher de lo que son las andanzas del personaje, digamos que no le han hecho justicia. Bastante malas en los que se refiere a escenificación y muy en plan vídeo musical. Todas esas luces de neón, esa ciudad cartón piedra, es algo patético. Hay algunos malos guapos como Arnold Schwarzenegger vestido de Mr. Frío, que da bastante impresión. Parece Terminator pero con armadura y poca cosa más, porque sí, quizá también bastante guapo el comentar el papel de Jim Carrey como Enigma, que el tío pues lo brinda ahí. La pregunta obligatoria aquí sería, ¿con qué Batman te quedas? Yo me quedaría con Michael Keaton. Michael Keaton es Batman. Christian Bale lo ha hecho muy bien. Le ha dado un factor dramático al personaje que ha sido realmente increíble. Pero Batman es Michael Keaton. Y siempre lo ha sido y siempre lo será. Y en sus adaptaciones al mundo de los videojuegos, ¿qué destacarías por encima de todo? Pues aunque te parezca increíble, de las cerca, sí, aproximadamente 20 adaptaciones al videojuego que hay de Batman, solo me quedaría con dos. Solo con dos. Y esas dos son, por supuestísimo, esa gran adaptación de parte de Konami, de Batman Returns, para Super Nintendo. Ese gran juego con esa gran banda sonora y ese pedazo de Batman con el que tú podías estampar contra los cristales a los villanos. Era increíble, era impagable. Podías luchar contra el Pingüino, tenías a Catwoman por ahí por el medio. Era realmente impresionante. Además también tenías fases con el Batmóvil. Muy loable. Y el segundo, pues lo tenemos 2 años después del lanzamiento de este gran título. Se trata también de una creación de Konami y es Las aventuras de Batman y Robin, que salió para Super Nintendo, Mega Drive y Mega CD. En él, pues, se nos presentan dos personajes, Batman y Robin, ellos dos controlables, en una serie de desafíos que parecen extraídos directamente de episodios de la serie de televisión, con su caratulilla y todo. Cuando tenemos que luchar contra el Joker, cuando luchamos contra el Enigma, contra Dos Caras... Realmente muy, muy, muy conseguido. Todas las demás adaptaciones al videojuego a pesar de intentar llegar más o menos a lo que sería el espíritu del personaje, se han quedado un poco por debajo o no han llegado ni siquiera a la altura de poder decirse que son juegos de la franquicia Batman. Y tal y como dije antes, el último juego que ha salido de la franquicia, Batman Begins, de la mano de Electronic Arts, ha intentado llegar al nivel de la película, ha intentado meternos dentro de la piel del personaje, pero no ha llegado a los niveles de calidad que se podría exigir a un producto de la franquicia Batman. ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada, te lo aseguro! ¡No me mates! ¡No me mates! No voy a matarte. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí. ¿Pero quién eres? Soy Batman. Pues dejamos a Batman en las oscuras calles de Gotham City y pasamos a ver qué tal le va por Nueva York al bueno de Spider-Man. Spider-Man. Tú me conoces. ¿Yo a ti? Tu amigo y vecino Spider-Man. Aquí, Juan, llegamos, si no me equivoco, a uno de tus personajes más idolatrados y venerados. Pues en efecto se trata de nuestro amigo y vecino Spider-Man, efectivamente. Uno de mis más queridos héroes, por ser también el más humano, como he explicado antes. Curiosamente, con los datos que obran en mi poder, creo que Spider-Man es el superhéroe que cuantitativamente ostenta el mayor número de videojuegos protagonizados a lo largo de la historia. Por encima de otros, sin duda, con mayor tradición, número de fans y, en general, más mediáticos, como los ya citados Superman o Batman. ¿A qué crees que puede deberse este favoritismo en el mundo de los videojuegos por el carismático y singular Hombre Araña? Sin lugar a dudas, por la creciente popularidad del personaje. Se trata de un personaje bastante humano, como he comentado antes, con el que se identifican muchas personas. Por lo tanto, su popularidad fue creciendo como la espuma. hemos de decir que esta es la principal razón por la que se hicieran más adaptaciones al videojuego de este personaje. Como significativas, pues hemos de decir que son apenas cuatro títulos que merece la pena que estén en la estantería de cualquier seguidor acérrimo de los videojuegos, más o menos logradas, pero igualmente súper divertidas y muy fieles a lo que son la historia del personaje. El primero data de 1991 y sería la adaptación de Sega de ese clásico Spider-Man. Salió para Mega Drive Master System. En él pues tenemos que enfrentarnos al Kingpin en una serie de desafíos y enfrentándonos a diferentes tipos de supervillanos hasta llegar al cabecilla. El segundo pues ya nos viene en el lanzamiento de Super Nintendo, que es el Spider-Man y X-Men, Arcade's Revenge, uno de los primeros juegos que apareció con la máquina. Y aquí tenemos un muy buen plataformas mezclado con acción que puede hacer las delicias de todo aquel que quiera conocer las habilidades del trepamuros. Uno desconocido que no salió de las fronteras de Japón es The Amazing Spider-Man Lethal Foes de Epoch. Este juego ha sido conocido por bastante pocos, pero su calidad es bastante innata. Tiene muy buenas animaciones, dispone de un guión bastante elaborado y sobre todo los poderes de Spider-Man están bastante mejor desarrollados en los títulos anteriormente mencionados. Pero sin lugar a dudas, el mejor juego que se ha hecho jamás de Spider-Man hasta el momento, veremos a ver qué hace Activision con ese Spider-Man 3, pues es la versión que hicieron los de Neversoft sobre el mito de Spider-Man. Ese Spider-Man que salió en PlayStation 1 y fue versionado posteriormente para Nintendo 64, Dreamcast, PC e incluso Game Boy Color. Es una acción un poco más cutrilla, pero se hizo lo que se pueda. En este juego nos encontramos con prácticamente todos los enemigos más feroces y potentes de la historia del cómic del Trepamuros. La historia está bastante lograda y además los extras son bastante jugosos. Trajes especiales, poderes especiales y portadillas de cómics que pueden hacer las delicias de cualquier seguidor del Hombre Araña. Sencillamente es una joya que todos los seguidores de Spider-Man deben tener en su catálogo. ¿Qué te han parecido, por cierto, las últimas películas realizadas sobre este popular héroe? Digamos que Sam Raimi lo ha hecho muy bien, ha sabido calar muy bien en el espíritu del personaje, ha sabido plasmarlo muy bien en la pantalla, ha creado personajes atemporales como sería ese gran Duende Verde, ese Norman Osborn, hecho por Willem Dafoe, con esa cara de lunático que tiene ya directamente, no le hace falta ni la careta para hacer de Duende Verde. Sí, pero es curioso ahora que lo comentas, que yo no recuerdo una sola película de Willem Dafoe que haya visto que no mata a nadie. Es curioso, ¿no? Sí, bueno, no sé. ¿Tú recuerdas alguna? No, pero yo creo que este está poseído por el demonio o algo así, por eso lo han puesto de Duende Verde. En la segunda adaptación de Trepamuros, en Spider-Man 2, pues ya teníamos a un Peter Parker más crecido, iba a la universidad. Más problemas, sobre todo problemas del corazón, con una Mary Jane a la que no es capaz de contar la verdad. Y bueno, aún más lograda que la primera. La tercera parte se nos presenta bastante jugosa, y eso que no se estrenará hasta mayo del 2007. Pero por lo que hemos visto, aparecerá el simbionte. Tenemos a un Spider-Man negro. Tenemos a un Peter Parker cambiado por la esencia del simbionte, al Hombre de Arena. Veremos a Eddie Brock. Y, sorprendentemente, creo que veremos a la señorita Gwen Stacy y a su padre, el Capitán Stacy. Independientemente de lo que me depare esta vida, nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud. Y mi maldición. ¿De quién soy yo? Soy Spider-Man. Muy bien, pues si te parece, pasamos ahora a un héroe sin duda de peso. El increíble Hulk. ¿Y qué podemos decir del imponente Hombre Verde, como personaje de cómic y también en cuanto a sus adaptaciones a videojuegos? En cuanto a las adaptaciones de los videojuegos, digamos que han sido más bien pasables o tirando a nulas. Las únicas que pueden tenerse en cuenta, bueno, es la única que yo tendría en cuenta, es la última adaptación que se ha hecho en el 2005 con Hulk Ultimate Destruction. Otra especie de clon de GTA, pero con escenarios totalmente destructibles, que apareció, por cierto, para PlayStation 2 y también me parece que salió para Xbox. Uh-huh. Y bueno, que tenemos al héroe, entre comillas, pudiendo enfrentarse a todo tipo de enemigos y destrozar todo lo que pille a su paso. Poca cosa más. Y en consolas antiguas también encontramos algún juego, ¿no? Hay juegos para consolas antiguas, pero ya te digo, es todo tan patético que no merece ser muy mencionado directamente. Estamos hablando siempre de juegos basados solo en este personaje. Más adelante veremos otras cositas más jugosas. Pero basados en el Increíble Hulk, tenemos el Increíble Hulk de US Gold, que salió para Super NES, Master System, Mega Drive, Game Gear. Tenemos una aventura gráfica que salió para PC, Commodore, Spectrum. Tenemos también el Pantheon Saga de Eidos, uno de los borrones en su historial, que salió para PlayStation, Sega Saturn, PC. Y el último Hulk de Vivendi Universal, de la película, que estaba bien, pero era bastante pasable, comparado con este último Hulk Ultimate Destruction. Creo que, si no me equivoco, debemos estar además ante el superhéroe que más debe gastar en ropa de al menos todos los que conocemos, el gran público. Y en especial creo que debe gastar bastante más que las superheroínas que están apareciendo en los últimos años en las páginas de los cómics americanos. Que vamos, no es que gasten demasiado en ropa. Sí, yo creo que tienes razón. En la nómina de Bruce Banner se ve un gran agujero, más grande que cualquier alquiler que haya aquí en Barcelona, que representa los gastos de la compañía Levi's en lo que se refiere a gastos de moda. Es brutal. Respecto a las heroínas, sí, yo creo que con un metro cuadrado de tela, incluso con menos, con medio metro cuadrado de tela, pueden hacerle todo el traje a las chicas. Sí, medio metro, pero para todas. A mí, por cierto, no sé si a ti también te ocurrió, cuando fui hace unos años al cine a ver la película que se hizo sobre Hulk, con bastante escepticismo, por cierto, la verdad es que me pareció bastante mejor de lo que esperaba. No sé qué recuerdos guardas tú de aquel largometraje. Sobre todo una sensación de libertad. Cuando Hulk iba pegando saltos por el desierto y parecía que volaba, parecía como uno de estos sueños nuestros en los que nosotros volamos, pues igual. Cada salto que pegaba, la sensación que despertaba era de libertad. Podías notar hasta el viento en tu cara si cerrabas los ojos. Como película, está bastante mejor hecha que cualquier otra adaptación que se haya hecho para la pequeña pantalla. Por ejemplo, las aventuras del Increíble Hulk con Bill Bixby, digamos que no fueron demasiado logradas. ¿Y quién no recuerda a Lou Ferrigno? Lou Ferrigno, que yo creo que tuvieron que terminar la serie porque se hizo alérgico a la pintura verde. No, que va, pero yo creo que iba sin maquillaje, Lou Ferrigno. Vamos, yo creo que él ya era así. ¿Igual de feo? O más. No, pues sí, es una adaptación bastante buena. Increíble Hulk, la película de Hulk, que estrenó Universal hace unos añitos, pues es una buena opción. Es una película un poquito lenta. Es el ver al personaje más desde dentro que pegando ostiones contra todo lo que hay pie por delante, y a mí me pareció bastante notable también. Perfecto, pues ahora si te parece pasamos a X-Men, también conocidos como la Patrulla X. La mutación es la clave de nuestra evolución. Nos ha permitido pasar de organismos unicelulares a especie dominante del planeta. El proceso es lento y normalmente dura miles de años, pero cada determinados cientos de milenios, la evolución da un gran avance. ¿Salís con estos trajes? ¿Qué prefieres? ¿Licra amarilla? Pues bueno, ¿qué podemos decir del grupo de mutantes más famoso del mundo? Pues que han tenido 1000 adaptaciones al videojuego, casi tantas como las de Spider-Man. De aquí sí que podemos decir que hay juegos bastante notables. Entre ellos podemos decir esos grandes que salieron tanto para Super NES como para Mega Drive. En este caso serían X-Men 2, Clone Wars para Mega Drive o el Mutant Apocalypse que salió para Super NES. Y también dos recreativas de Ordago. Tenemos Children of the Atom de Capcom, que es la primera compañía que supo mostrar realmente los auténticos poderes de estos superhéroes mutantes de la manera más espectacular posible, y la inauguración de lo que es el género del tag dentro del mundo de la lucha, que fue X-Men versus Street Fighter. Aquí pues juntamos a los Street Fighters de toda la vida con los personajes de X-Men en una mezcla explosiva realmente espectacular y que es digna de estar, si tenéis PlayStation o Saturn, en la estantería de cualquier jugador de estas máquinas. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas, pues podemos decir que la trilogía se cerró hace poco con X-Men 3. Hemos visto muchas, muchas historias basadas en el cómic y las adaptaciones cinematográficas. Hemos visto a muchos personajes al más pasar por delante de la cámara. Hemos visto a Lobezno en todas sus facetas, en su faceta maternal, su faceta tierna. Hemos visto cómo se enamoraba de Jean Grey, cómo se peleaba con Cíclope. Hemos visto también cómo se metía a picar en el bolsillo y cómo en la última versión ha sido lanzado por Coloso, algo mítico que estábamos esperando todos los amantes de los X-Men. ¿Nunca te ha despertado en mitad de la noche la sensación de que algún día aprobarán esa absurda ley o alguna parecida e irán contra ti y tus alumnos? Claro que sí. ¿Y qué haces tú cuando te despiertas así? Siento un gran arrebato de compasión por el infeliz que acude a la escuela buscando problemas. ¿Por qué vienes aquí, Charles? ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas ya conoces? Tu continua búsqueda de esperanza. Tú sabes que esta prisión de plástico no conseguirá retenerme siempre. La guerra está más cerca y yo voy a librarla con todos los medios necesarios. Y yo voy a estar siempre ahí, viejo amigo. Ya podemos irnos a los personajes que han tenido menores adaptaciones o que han pasado un poco más de extranjis por el mundo de los videojuegos. Uno de los primeros que podemos nombrar es, aunque es muy querido para mí, es Iron Man. Iron Man solo ha tenido dos tristes adaptaciones, una más patética que la otra. Una salió para PlayStation, Sega Saturn, Game Boy, y otra salió para Game Boy Advance. Nada que reseñar, salvo que, por favor, hagan que la película que va a salir en el 2008 pues sea tan notable como el personaje. Tranquilo, tranquilo, Juan. Toma la pastilla. Gracias. Después adaptaciones de Daredevil, bastante patética para Game Boy Advance. Ya hablando de otro personaje DC, de The Flash, tampoco tenemos nada interesante. Hubo dos adaptaciones, una para Game Boy y otra para Master System. Digamos que una fue tan mala como la otra. El juego de Lobezno, la furia del Adamantium, de Adamantium Rage, para Super NES y Mega Drive también se quedó bastante corta. La máscara, ¿qué decirte? La máscara de Black Pearl, que digamos que el personaje hace muchas muecas, pero por todo lo demás pues no tiene nada destacable. De los Cuatro Fantásticos, a ver, aquí ha habido algunas más adaptaciones a los videojuegos, cuatro para ser más exactos, Y cada una de estas cuatro pues ha sido un esperpento. Quizá la única que se puede salvar un poco pues es la última adaptación de Game Boy Advance, basada en la película que es el Llamas a mí, de los Cuatro Fantásticos, que es protagonista absoluto la antorcha humana. Y bueno, es un juego entretenido. Los otros pecan de patetismo todos. Pues no está nada mal el repaso. ¿Algún otro? ¿Qué más puedo decir? Bueno, tenemos a Spawn. The Punisher también, ¿no? Con The Punisher tenemos ya una pequeña diferencia. The Punisher ha tenido también muy pocas adiciones al videojuego, pero una de ellas ha sido bastante notable y fue gracias, como no, a Capcom, que hizo un beauty map inolvidable para mí, en el que puedes tener por un lado al castigador y por el otro a Nick Furia. Puedes hacer partidas a dos jugadores y es un juego brutal, fantástico, difícil, muy difícil y bastante original. Incluso cuando te mataban, veías a los compañeros haciéndote la reanimación cardiopulmonar y todo ahí. ¡Vive, vive! En plan Frankenstein. Impresionante. El último Punisher, que salió para PS2 y Xbox, está bastante logrado, pero para mi punto de vista no logra superar a ese gran arcade de Capcom. Otro también un poco que se puede destacar pues sería Spawn. Spawn ha tenido también versiones bastante patéticas de videojuego para Super Nintendo, para PlayStation, para Game Boy Color y la última que salió para PlayStation 2 y Xbox. Pero la más reseñable es otra vez más de los señores de Capcom, que crearon una especie de juego de acción de todos contra todos en plan primera persona que se llama Spawn in the Demon's Hand. Spawn in the Demon's Hand, que salió tanto en arcade como en Dreamcast y bueno, es espectacular y difícil, pues impresionante. Adaptaciones de la Liga de la Justicia también ha habido algunas pocas, otra en ciernes que es el Justice League Heroes, veremos a ver cómo sale. Todas ellas, las anteriores por supuesto, bastante malas, bastante patéticas también, teniendo también en cuenta el Task Force, ese juego de lucha cuyo contenido roza el patetismo para Super NES y Mega Drive. Hace poco lo volvimos a probar y nos dimos cuenta de que era imposible hacer las técnicas especiales de cualquier personaje. Y como personaje por solitario también, que valga la pena reseñar por lo que hemos visto por ahora, tenemos a The Darkness. The Darkness será un título, se supone que más o menos cercano a lo que sería el 2007, un juego de acción en primera persona, y por lo que hemos visto, Starbreeze Studio, los creadores de las crónicas de Riddick, están haciendo un trabajo bastante, bastante guapo. Es un trabajo bastante genial. Podemos utilizar al personaje en primera persona en plan cualquier tipo de shooter, pero cuando nos acercamos a la oscuridad, pues podemos sacar a la luz, bueno, a la oscuridad, las ventajas que tiene Jackie sobre ese elemento. Se ven todo tipo de demonios que matan, descuartizan y despedazan a los adversarios que tengas por delante, de la forma más cruel y sanguinaria, hasta con serruchos oxidados, según hemos visto. Increíble. Vamos, que se lo recomendamos para todos los públicos. Y bueno, el último superhéroe por separado pues es nuestro querido cazavampiros, Blade. Blade, que ha tenido dos adaptaciones al videojuego, de las dos adaptaciones cinematográficas además. Y bueno, la única más o menos reseñable pues es la segunda entrega. La segunda entrega, que era más un beat'em up, tenía mucha movilidad. En fin, era un poco más reseñable, pero no nada espectacular. El último grupo de superhéroes que no es tan conocido desde hace años pues serían las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, aparecidas hace años de la mano de Konami en esos entrañables juegos para NES, PC, Amiga, Amstrad, Spectrum. Ese juego tipo laberinto que nos comió la cabeza a todos. Qué bueno el primero que apareció en NES. Realmente entrañable. A partir de ahí, lo más reseñable han sido dos grandes recreativas también de Konami que nos han hecho disfrutar tanto desde niños como ahora desde adultos gracias a su incursión como extras en los últimos títulos de las Tortugas, que son en la recreativa original para 4 jugadores de Teenage Mutant Ninja Turtles y la extraordinaria, fantástica y maravillosa Turtles in Time, también para 4 jugadores, pero superada ampliamente en nivel gráfico, en jugabilidad y por supuesto en adicción, es adictiva. Juan, ¿podemos recordar algunas fechas por si alguno de nuestros oyentes está interesado en alguno de estos juegos? Estas dos recreativas del año 89 y 91 respectivamente, pues aunque no nos lo creamos, pueden volver a ser jugables como extra desbloqueable en los dos últimos títulos de las Tortugas Ninja que han salido para PlayStation 2, Xbox One, GameCube. En el Tortugas Ninja 2 Battle Nexus para PS2, Xbox y GameCube también, pues aquí podemos desbloquear el primer arcade para 4 jugadores de las Tortugas. Y en el 3, Mutant Nightmare, que está por salir todavía en España, según nuestra información, también para PS2, Xbox y GameCube, pues tendremos el indispensable Turtles in Time, que este sí que se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, jueguenlo. Vaya recuerdos, madre mía, con las Tortugas Ninja. En fin, qué rápido pasa el tiempo. Nos queda, creo, Juan, un último grupo, ¿no? Por ver. La última de reseña se la dedicamos a los señores de Capcom, que crearon esa serie de videojuegos de lucha basados en superhéroes y que tanto nos han hecho disfrutar. Esos arcades tan magníficos que primero nos hicieron vibrar en los arcades y después pudimos disfrutar en PlayStation, Sega Saturn, Dreamcast y posteriormente en PlayStation 2 y Xbox. Estamos hablando, por supuesto, del genial Marvel Super Heroes, basado en la saga del Guantelete del Infinito, muy bien llevada a cabo y en el que podemos disfrutar de personajes genialmente recreados como Spider-Man, Iron Man, de la Patrulla X, como Wolverine, Cíclope y todos los demás, y los dos Marvel vs. Capcom, tanto Clash of Super Heroes, que fue la primera parte, como el New Age of Heroes, que fue la segunda. Aquí podemos ver un megamix de superhéroes Marvel junto con personajes sacados de la historia de los videojuegos de Capcom, realmente increíbles. Modo tag y recreaciones de todos y cada uno de los protagonistas a la perfección, prácticamente a la perfección. ¿De qué años estamos hablando, Juan? Estos juegos aparecieron en 1995, apareció el arcade de Marvel Super Heroes, y posteriormente, en el 1997, aparecieron las versiones para PlayStation y Sega Saturn. Marvel vs. Capcom, el primer Marvel vs. Capcom, apareció en el 1998 en su versión arcade, y en el 2000 tuvimos las correspondientes versiones de PlayStation y Dreamcast. Y en el 2000 se nos regaló este gran Marvel vs. Capcom 2, que salió al mismo tiempo en arcade y Dreamcast, y poco después, 2 años después, salieron las versiones para PlayStation 2 y Xbox, uno de los juegos más buscados que hay en el mercado. Muy bien, Juan. Pues ahora unas últimas preguntas breves, si te parece. Ya a modo de conclusión del programa. ¿Hay algún personaje de todo este mundo de superhéroes clásicos, de las factorías Marvel y DC principalmente, que creas que ha sido injustamente tratado en el mundo de los videojuegos? ¿Y por qué motivo se te antoja? Pues creo firmemente que tanto Superman como Iron Man no han tenido ningún tipo de adaptación decente por ahora al mundo de los videojuegos. Son dos personajes que se merecen buenas adaptaciones, ya que tienen material en sus historias para poder hacer un buen videojuego. Así que el mensaje para los desarrolladores es: señores, si cogen la licencia, por favor, hagan un buen trabajo. Después también cabe destacar aquellos casos de personajes de videojuegos que siguen el camino inverso. Es decir, que acaban protagonizando series de cómic y hasta series de televisión y películas, convirtiéndose de hecho en nuevos superhéroes como los clásicos que hemos repasado hasta ahora. Casos quizá como de Lara Croft es el más destacado. Bueno, en este caso también cabe destacar adaptaciones muy buenas de videojuego al cómic, como cómics especiales de Castlevania, El legado de los Belmont, que hace poco fue editado por Norma Comics. Muy buena historia y muy buen dibujo además. También tenemos muy buenas adaptaciones al manga, en este caso, de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ha tenido una adaptación al manga bastante buena, incluso de su hermano pequeño de Game Boy, Shin of Memories, también está empezando a ser adaptado. Hemos visto adaptaciones de Devil May Cry, también muy logradas, de Metal Gear, más en modo novela gráfica que otra cosa, y los más espectaculares para mí especialmente, han sido las adaptaciones tanto de Street Fighter como de Darkstalkers. Realmente loables, muy, muy, muy buen dibujo y sobre todo una historia bastante creíble y adaptada a la historia del videojuego. Por no hablar de todo tipo de merchandising relacionado con todo este mundo de los superhéroes, que genera, vamos, diríamos, una cantidad monstruosa de material. Porque, por simple curiosidad, Juan, ¿cuántas figuras de superhéroes podemos encontrar así por encima en tu colección particular? ¿Y cuáles son de las que te sientes más orgulloso de poseer? Sí que es verdad que hay muchísimo merchandising de superhéroes en el mercado. Claro está que hay que ser muy selectivo para decir, a ver, esta me gusta, esta no, esta está bien hecha, esta está bien hecha. Yo, personalmente, tengo poca cosa de superhéroes. ¿Cuánto es poco? Poco son alrededor de unas 30 figuras de superhéroes. ¿Pocas? Sí. Tengo un busto de Superman en PVC. ¿Ves? A mí me gusta más el busto de Psylocke. Sí. Dispongo también de figuras de Spider-Man, de Venom, de la Gata Negra. También tengo alguna de Batman. También tengo gachapons pequeñitas de los X-Men. Tengo un busto de Reshira de Lobezno, edición limitada, por eso morios de envidia. Y algunos más. A ver si algún día me da la vena y cuelgo alguna fotito para que veáis más o menos cómo es mi pequeño santuario. Ah, por supuesto. Y tengo un precioso Spider-Man negro en la esquinita de una de mis estanterías, vigilando a ver qué es lo que hay por ahí abajo. Bueno, poca cosa, como hemos visto. Juan, después de este recorrido, fantástico recorrido, por tantos y tantos héroes de ficción que han amenizado tantas horas de nuestro tiempo libre, ya sea en las páginas de un cómic, en la pantalla de un televisor o en el cine, y como no, en un sinfín de videojuegos que nos han permitido tomar control de nuestro personaje favorito y hacernos partícipes de sus hazañas en primera persona, ¿qué destacarías a modo de conclusión sobre este apasionante mundo? Pues simple y llanamente que queda todavía un gran camino por recorrer. ¿Cuál sería, a tu criterio, la mejor adaptación que se ha realizado jamás sobre un superhéroe? Pues sin ninguna duda, personalmente, la mejor adaptación a la que he jugado de cómic a videojuego ha sido la del Spider-Man de PlayStation 1. ¿Debido a...? Es un juego adelantado a su tiempo que, si se pudiera haber disfrutado en una plataforma más potente, podría haberse convertido en uno de los más grandes juegos de superhéroes que jamás se hayan hecho. ¿Cuál ha sido también la que más has disfrutado tú personalmente? Pues curiosamente es este juego también. No puedo decir nada más porque este ha sido el que más horas me ha tenido enganchado al mando. ¿Cuál te ha sorprendido más gratamente por no esperarlo y recomendarías como videojuego no demasiado conocido por descubrir? Pues recomendaría uno de los últimos, Ultimate Spider-Man, una de las últimas adaptaciones del cómic al videojuego y que realmente está bastante lograda. mucha libertad, aspecto cómic, dos personajes jugables, en fin, bastante sorprendente y mucho mejor de lo que yo me imaginaba después de ver las primeras imágenes. ¿Y cuál, todo hay que decirlo, te ha decepcionado más a lo largo de todos estos años como amante del mundo de los superhéroes y, como no, desde los videojuegos también? Pues son en concreto tres. Uno de Spider-Man, que es el de la serie animada. Bastante horrible el diseño del personaje y movimientos patéticos. El segundo fue Superman, la sombra de Apocalypse, que salió para PlayStation 2 y GameCube. La verdad es que yo me esperaba bastante más de este juego, basado en la serie de animación de Superman. Y bueno, me encontré con un Superman bastante tosco, un poco injugable y no tanto como el de Nintendo 64, que ese sí fue el esperpento, pero me esperaba algo bastante mejorado. Y como último, he de decir que también me decepcionó bastante X-Men Next Dimension, uno de los últimos juegos de lucha de los X-Men, que salió para PlayStation, bueno, para todas las plataformas, para PlayStation 2, para Xbox, para GameCube, incluso para PC, si mal no recuerdo. Pues en este juego se nos decía que era el juego de lucha por excelencia basado en los X-Men y resultó ser tedioso, malo gráficamente, horrible en términos generales. Y con la mirada puesta ya en la nueva generación de consolas, aunque me imagino la respuesta que me vas a dar, ¿qué superhéroe es el que tienes más ganas de encarnar en esta próxima generación? Me imagino que con la mirada claramente puesta en Wii. He de confesar que el superhéroe que más espero poder tener en Wii es a Spider-Man. Sé que Activision está trabajando en Spider-Man 3 para Wii y espero que se pueda hacer buen uso de ese Wii mando para poder manejar al trepamuros por la ciudad de Nueva York. Juan Darsaga, ha sido un auténtico placer disfrutar de nuevo de tu presencia en Antena y solo me queda agradecerte el haber acudido a este programa especial a ilustrarnos con tu inagotable sabiduría y simpatía. Muchas gracias. Esperamos volver a verte pronto en la posada. Ya sabes que esta es tu casa y cada vez que te dejes ver por ella, los oyentes sin duda te lo agradecerán. Hasta pronto, Juan, y espero que sea un hasta dentro de muy pronto. Pues sí, un hasta muy pronto, porque espero poder estar con vosotros todo el tiempo que pueda, todo el tiempo que pueda sacar y, por supuesto, por supuestísimo, haceros pasar un buen rato a todos. Gracias, Juan, y hasta muy pronto. Hasta luego. Y así nos despedimos ya hasta el próximo programa, esperando que hayáis pasado un rato entretenido a nuestro lado, entre tanto superhéroe y supervillano en perpetua contienda por el futuro del planeta y sus habitantes. Recordad para siempre sus hazañas fabulosas y cuánto nos han entretenido durante años. Pero recordad, ante todo, el mensaje implícito que siempre nos han querido transmitir todos estos héroes con sus increíbles historias. Cualquiera de nosotros podemos convertirnos también, en nuestro ámbito y siempre en la medida de nuestras posibilidades, en un auténtico héroe. Y no gracias a poderes increíbles, sino fundamentalmente gracias a nuestro comportamiento más elemental como personas y a nuestra mayor o menor fuerza de voluntad, si perseguimos, en vez de nuestro propio beneficio, el de los que nos rodean, en especial el de los más desfavorecidos, pues siempre hay alguien que puede precisar nuestra ayuda, aunque no nos demos cuenta que la necesitan, o simplemente no se atreven a pedírnosla. Os invito, así pues, a que lo intentéis al menos una vez, y sin duda esa persona os verá internamente como su héroe. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Maguire hace de un Peter Parker bastante creíble. Mary Jane Watson es la típica chica, pero bueno, siempre... ¡Se ha quedado blanco! ¡Socorro, Dr. Kawashima! Creo firmemente que el... ¿Qué? No te olvides, cabrón. Superman. Repetimos. Superman, ta ta ta ta. Tampoco. Anda, dilo como Dios manda. Pues vamos con Superman. ¿Qué más puedo decir? Bueno, tenemos a Spawn. Vale, aquí tenemos que cortar porque al comentarista se le ha ido el ratón. Sube hacia arriba. Sí, hacia arriba. Como la que escribió John Byrne. Le hemos visto. Se me ha ido la olla. Blanco, se ha quedado blanco. Doctor Kawashima, por favor, le avisan a recepción. ¡Hulk aplasta! ¿Qué cara ha puesto? Tortugas Ninja 2, Battle Nexus. Vale. El reloj. De los cojones. Son las dos. Spider-Man, save me. No, cortamos. Spider-Man. No. Spider-Man. Fuera. Spider-Man. Muchas gracias. Hasta luego. Goodbye. Good evening. Good morning. At the page of the Captain Hour. Sayonara. Ostras, la ocarina.